¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Así mantengo la voz. Se levantan los más grandes líderes. Un nuevo renacer. En un 6 de enero. The King. Come on. Da, muere, que, ra. Ya muchos se han ido en volanta. De la tierra. Pocos son los que se levantan. Sale la muerte, has hecho wow. Vamos a ver quién sobrevive, yeah. Yo por mi cuenta, vencí la tormenta. Dime quién me puede parar. Yo nací un 3 de febrero, renací en un 6 de enero. La muerte vino a buscarme para hacerme su prisionero. Un A4 en el cielo, entre el pánico y el miedo. Se fome, corre y corre, Raymond allá en el suelo. Tuve una visión, vi mi vida pasar en segundo. Vi cómo se abrió un túnel para enviarme al otro mundo. El cuerpo bañado en sangre, yo agonizando clamé. Más tiempo te pido, Padre, Dios mío, perdóname. Y entre su plan, me vinieron a rematar. De la nada yo se van. No estoy muerto, son rumores. Guardé su corona de flores, silenciaron los tambores. De esto aprendí que para el cielo no hay elevadores. La calle fuego algún día va a quemarte. La vida te da sorpresa, tienes que prepararte. Solo un adicto en el tiroteo vino a salvarme. ¿Quién menos te imagina algún día puede ayudarte? Come on. Da, muere, guerra. Ya muchos se han ido en volanta. Pocos son los que se levantan. Sale la muerte, has hecho wow. Vamos a ver quién sobrevive, yeah. Yo por mi cuenta vencí la tormenta. Dime quién me puede parar. ser hasta que muera. Pero que estoy cogecido en maduro en esta carrera. Me tocaba un destino que no había entendido. Cuando miro el pasado ahora tiene sentido. Valió la pena la balacera, perder la escuela, la silla de ruedas, el hospital y lo que he sufrido. Ya se fue el dolor de aquel entonces. Ahora son más de 100,000 en los conces. Jamás pensé hasta dónde llegaría mi nombre. Con la bendición divina por el hijo del hombre. Son millones de faros que están siguiendo mi huella. Hasta mi sello el cartel ya tiene su propia botella. De moribundo pasé a ser una superestrella. Tú quieres ser calle, ya yo me cansé de ella. Ya muchos se han ido en volanta. De la tierra pocos son los que se levantan. Sale la muerte al acecho, wow, wow, wow. Vamos a ver quién sobrevive, yeah. Yo por mi cuenta vencí la tormenta. Dime quién me puede parar. Imparable. No me hable de calle si no la has vivido. Ni tampoco la cante. Palabras vertidas en esta canción no se solidarizan con ningún cobarde en la calle, pero sí con el Cartel Records, Daddy Yankee, Akon y todos los afiliados mundialmente. Come on, we ready. I got my heat, I got my balls, and enough heart to break all y'all jaws. But I'd rather round up my niggas from Puerto Rico to help me out with this war. Now bring it on. Equivoque, eso es bien fácil para nosotros. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Pa' que cayera en mis brazos. Fue el peje, el bebé tiguerazo. ¿Quién te ganó? ¿Quién te ganó? ¿Quién te durmió? ¿Quién te durmió? ¿Quién te llevó? ¿Quién te llevó? ¿Quién te gustó? Y de verdad tú te luce. Cuando me seduce el calor lo produce. Tu cuerpo en el cruce. Por ti yo vio luce. Pero que me cruce. En esta bravo y me quede seduce. Y vamos a darle, no va a cantarle. Sabemos los dos lo que hay, estamos grandes. No quiero droga, venga. Con Nori on it, un reggaeton con Dance Star and Big Mado on it. Whoa, whoa. veteran. Quadrino, Wale in the casino. No matter your race, because today you're Latino. Lo que Atención todas las babies. Primera y última llamada para que se reporte a esta competencia. Mueve ese pop, pop, mueve ese pop, pop, mueve ese pop. Fuera, go. for the gangsters. Three hot shots that pop for the wanksters. Top dog, S and double OP. The gangster Mac, a G from the LBC. I'm on the go, I get the dough, I let them know. I bust a hoe, I'm shaking up the shiver, bro. That's everywhere a nigga go. This will be the day that we will always G. Turn around, get them up, put them down, I fall. Take my hand, we can have a little fun in the van. I'm the man with the gun in his hand. I don't plan on staying around, I'm playing around. I'm all about laying you down. Now get up, or I'ma have you hit up. And if you say the wrong set, I'ma get you lit up. The deal, you know the drill. Kick rocks, motherfucker, and tell your bitch to come here for real. Los Estados Unidos. Snoop Dogg, Daddy Yankee, Kangri, the real gangsters, traficando música por tonelada. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Para el mundo de bailar, hey, lo de la NASA me enlaza. Da, di, ya, yeah. giocare, shorty, metti nel patto. Libero giocare, shorty, metti nel patto. Libero giocare, mami, libero giocare, mami, libero giocare, mami, libero giocare, mami, libero giocare, mami. Castillo, the big ball, the big ball. It's about to go down, mama. So why you break it down, mama? Do it. I like the way you do it. You like the way I do it. I like the way you do it. Enseña todo lo que tiene, no te avisa lo que te tiene. Este choque aquí lo detiene, aunque lo tire la ley. Salvaje, mi nervio es de león, sale hasta que te muerde. Tú sabes que tengo un verde, no perdamos este break. Falta. Sintieron un vacío sin mí, ¿eh? Solamente hay un Puerto Rico, New York City, California, Chile, come on, Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, DC. Nuevamente los Jacks se revientan. Empezó la envidia de los Wednesdays. Estoy en la Mac y sigo. Muy respetado por los gangsters, hasta mi enemigo. Sabe que la lleva aquí, bro. No seas loco, hasta TV Wonder ve que tiene control. Si eres hard, tengo poder mundial. Me puedo ponerte en un stop. Suena el cartel Interscope. King is down. Tuve callado un año y pico. No hay nada nuevo en Puerto Rico. Nada pasó. The King is down. ¿Quién me para? Dale, dispara. Que las guerras son caras. Vengan me encara, así como se hace, pa' ser líder se nace, no solo se hace, yo soy el boss y tú un clan. Estos payasos, ni que son dueños del circo. República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia, Panamá, México, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Argentina, Cuba. The King is back. Como si nada, no me han hecho nada. Ya no intenten más nada. Tú no entiendes que no me vas a sanar.

ignorancia fortalece la confianza, termina siendo uno dice. Así es la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea. Llama ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hoy saco pa' oh, oh. Dice que no se siente segura, que no me conoce bien, que si la primera ley es una locura. Pero no aguanto las ganas de hacérselo, oh, oh, oh. Por eso es que yo quiero, oh, oh, oh. Pasar la noche contigo, quiero, oh, oh, oh. Ser algo más que un amigo, quiero, oh, oh, oh. Pasar la noche contigo, quiero, oh, oh, oh. Ser algo más que un amigo. Especialista, la cera es tu cosa. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Hey yo, chiquitita, peligro, oh oh, chiquitita, caliente, bailan con nadie la comparo. Ella está matando en el club. En mi lista la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento. Lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé. Todos los tiempos ya tú lo sabes. Ando con el musicólogo montando presión. Con menes y talento de barrio y poder. Los capos están ready, la mami están ready, en la calle están Daddy Yankee, yo. Talento de barrio. De que tú me llames. Después del huracán viene la calma. Eso dicen para no descontrolarme. No puedo comer, no puedo dormir. Ni logro enfocarme. Solo pienso en ti. Oh, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te falló. Quizás tiene un nuevo amor. No escondas nada, dímelo. Busquemos ya la solución. Libérame de esta presión. Busqué y no hallé una como tú en el mundo entero. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? Tiempo. que no te asombre. Me tuve que joder para hacer mi nombre, vendiendo cassettes en el 93. Miren hasta dónde llegué. Ja. El éxito que tengo pa' que no te asombre. Me tuve que joder para hacer mi nombre, vendiendo cassettes en el 93. Miren hasta dónde llegué, porque la calle anda conmigo. Yo me defiendo con el cariño de mi gente, a todos los países donde voy se siente. Vale más que un Billboard y pesa más que un Grammy. Dime si eso no es un Army. Yo me defiendo con el cariño de mi gente, a todos los países donde voy se siente. Vale más que un Billboard y pesa más que un Grammy. Dime si eso no es un Army, porque la calle anda conmigo. Big Boss, la verdadera esencia, porque a mí me pegó la calle. Cuando esto no lo tocaba la radio, ni la televisión, ni nadie quería saber de esta música. Pero gracias al pueblo, estamos aquí, porque ellos hicieron posible que nosotros llegáramos hasta acá. Así que el crédito del éxito del reggaetón se merece el pueblo, papi, más nadie. Así que no estén ahí dándose crédito a las demás gente. No sean hipócritas, vamos a traerla como es. Les habla el verdadero líder del reggaetón, the Big Boss, Daddy Yankee. Este servidor ha pasado todas las generaciones musicales y se ha quedado invicto. Llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría. Si te subes a la nave siguiendo el plan, voy a cumplir tu fantasía. Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el guía. Baby, una vez que te montes, sabes que este viaje regresa de día. Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube. Pídetelo, no la pienses mal, es tú, es tú. Go baby, go, mira cómo lo sacude, cude. Persíguelo, dale más que ritmo hasta que sude, sude. Amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo. Ni yo tampoco, amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú Deja y yo. Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control. Averigua quién tiene el sabor, avanza que la noche es de los dos. Pero siempre gano la partida. Soy Mr. Navidad, te doy lo que tú pidas. Soy el sueño de los hombres y jamás en tu vida has visto una chica tan sexy y atrevida como yo. Comporté unas curvas tan calientes como yo. Tan linda muñequita en el ambiente como yo. Oh, baby, tú puedes hablar, pero más dice lo que puedas hacer. Ya dímelo. Sé que la pasión te sube, sube. Vívetelo. No lo pienses mal, es tú, es tú. Go baby, go. Mira cómo lo sacude, cude. Persíguelo. Dale más que ritmo hasta que sude, sude. Oh yeah. No diré nada, amor. Solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo. Ni yo tampoco, amor. Solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo. Que a mí me pone fuera de control. te toca. Yo sé lo que tú quieres, pide por esa boca. Si te va conmigo, te doy lo que toca. Yo sé lo que tú quieres, pide por esa boca, boca, boca, boca. Pide por esa boca, boca, boca. Pide por esa boca, boca, boca. Pide por esa boca, boca, boca. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Una chiquita caliente, me enamoré de sus ojos, de sus ojos. Y ahora se va, y ahora no sé si regresará. Vamos a mi planeta, preparen nido, traje a Singapur, los de la NASA, estamos en la casa. Ladies, come on, ladies, come on. olvídate de tu marido y disfruta. Deja la intriga, trae la amiga tuya, y ella revenda pa' ella. Deja los juegos pa' los niños de la escuela. Si lo tienes a capela, enséñame, no tengas pena. Mira, I'ma tell you one more time, yo te doy la gasolina. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.